Signo lunar, ascendente Libra. No cabe duda que dentro de tu vida privada hay una gran transformación y sobre todo el poder construir esas nuevas estructuras, ¿no? Ahí hay muchos objetivos por alcanzar, muchas metas. Y para eso has estado reseteando tanto tus deseos como tus pensamientos, como tu forma de empoderarte. Y Marte viene ya a manifestar en todos esos reseteos. Esos deseos, a ver, por ejemplo, Marte viene a manifestar con tus relaciones, con acuerdos y con nuevos temas económicos propios. Esa manifestación viene para que tú puedas cumplir deseos de compromiso, tanto si hablamos a nivel de economía con socios o bien a nivel íntimo con pareja, ¿no? O sea, a nivel íntimo y sexual. Además, Mercurio va a tener su tercera conjunción con Plutón, decisiones importantes porque Plutón te ha hecho ver cómo te valorabas, cómo manejabas tu propia economía y sobre todo tus talentos, ¿no? Por lo tanto, Mercurio, junto a Plutón, viene a comunicar nuevas dinámicas que te llevan a traspasar algún límite, ya sea con asuntos en el extranjero, ya sea con estudios, cursos, promociones, publicaciones. O esa subidita de nivel, oficializar algo, asuntos legales, y sobre todo esa subidita de nivel en todo, a nivel personal, ¿no? Date cuenta que Mercurio rige mucho tema kármico y mucho tema de destino, o sea que también aquí te diría, déjate llevar mucho, por lo que te venga también, porque ahí hay algo que estaba marcado por destino. Así que sí. Se pone en marcha esas nuevas estructuras a nivel de vida privada. Urano, desde luego, lo que quiere es que, por tanto, te liberes de esa forma de enfocar tu corazón, ¿no? Tu creatividad, tu vida sentimental, la relación con los hijos, porque la luna, cuarto creciente en Tauro, a su lado, lo que dice es que hay necesidad de establecer ya unas bases en esos nuevos compromisos que has estado revaluando. Ya te digo, compromisos tanto económicos como íntimos, ¿vale? La luna del día 9 al 11 estará transitando por Géminis, así que días buenos para oficializar algo, temas para cursos, estudios, esos asuntos en el extranjero, publicaciones y esas decisiones que en el fondo, y todo esto tiene que ver para todas esas decisiones en esas nuevas estructuras de vida privada, hogar, familia, vivienda, ¿vale? Después, días 12 y 13, la luna estará transitando por Cáncer, temas de profesión y estatus en marcha, encima de la mesa, mira la luna llena el día 18 de enero del mes pasado, ¿qué moviste ahí? Y así llegas a la luna en Leo, luna llena el día 16, aunque desde el día 14 estará ahí. Esta luna viene con decisiones, ya hablaremos más de ella, pero te adelanto, vienen muchos temas creativos y muchos temas a la hora de enfocar el grupo y mi propia creatividad, o a nivel de romance, la libertad y realmente esa persona de confianza. O sea que, bueno, no deja de ser una luna llena bonita para ti, ¿vale? Así que aprovéchala. Pero ya hablaremos más de ella.